pero no se puede esperar nada de un diálogo de sordos. Debo decir, por cierto, que el diálogo es un instrumento fundamental de la política y en varias ocasiones, en diferentes situaciones y en diferentes países que han tenido situaciones como las nuestras de un gran desarraigo político, el diálogo ha sido fundamental. Pero cuando el diálogo es un diálogo de sordos, cuando una de las partes abusa de esa de ese instrumento, cuando una de las partes se burla de los compromisos y cuando una de las partes utiliza a alguno de los mediadores, por supuesto no hay condiciones para ese diálogo. Y eso es lo que está pasando en el país en este momento.